Estás escuchando Pasión al Fondo, el único podcast colombiano que graba el 14 de abril. ¿Cómo te lo pongas? ¿Qué te parece, eh? Di la hora ya o algo. El único que... El minuto 14 de resultado. Abril, a las 7 y 7 de la tarde, ¿no? 7 y 11 de la tarde. Y a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Y 11 de la tarde, se avecina un tiempo lluvioso. No, parece que no, ya han pasado las lluvias, porque conmigo tengo como siempre al señor Lund. Buenas, buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa 192 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, el miembro del programa con nombre de Estado Genocida, el señor Israel. Doncs hola i hola, Jaume Badreta, tancant el cercle, ja més descansat per les vacances que Christopher Walken després de 5 anys de coma, gata! Sí! Bueno, ¿tenemos una llamada en directo? ¿Puede ser? Sí, pero puede posponerse. Vale, Christopher Walken, ¿qué me estás hablando de Christopher Walken? 5 anys de coma, no li donis la mà... Poco, tío. Pero no tengo ni idea de... O sea, yo de una semana para otra ya no sé ni lo que he visto. Pulp Fiction. Bueno, pues como veo que no hay mucha intro, vamos a por las noticias. Some. And now, the news. El català Santa Coloma, l'última enquesta d'usos lingüístics de la GENE, ens diu que només el 56% de la població ho sap parlar correctament i tan sols el 20% ho parla habitualment. La Taula Vella està d'aniversari, nada más y nada menos que 30 años de historia que bien se merecen una celebración el 19 de abril. Santa Coloma adelgaza. El padrón municipal baja por primera vez en 3 años. Hito sanitario. El hospital L'Esperit Sant se consolida entre los 100 mejores hospitales de España, alcanzando el puesto 78 del ranking Newsweek 2026 por su excelencia asistencial. Vale, pues... 78, ¿eh? Lo han contado Chimabayo, han sido 4 noticias. Empezamos por la última, que ha sido publicitada en el info, no, ¿cómo se llama? El Ayuntamiento informa. Diga, a ver este, el estudio este de Newsweek, a ver qué es, porque a lo mejor es un pegote, yo que sé, unos que hacen ahí estudios, pero no. Newsweek es una de las instituciones más veteranas e influyentes del periodismo mundial, aunque su papel en el sector sanitario se ha vuelto muy relevante en los últimos años. Desde hace unos años, Newsweek se ha especializado en elaborar el ranking de World's Best Hospital, los mejores hospitales del mundo. Lo hace en colaboración con Statista, un portal de datos global muy riguroso. Lo que hace este ranking que sea tan respetado es que no solo miran si el hospital es bonito o es grande, sino que también usan una metodología muy estricta basada en encuestas a expertos, entrevistan a más de 80.000 médicos, cágate el orito, directores de hospitales y profesionales sanitarios. Métricas de calidad analizan datos reales sobre la seguridad del paciente, tiempos de espera y eficacia de los tratamientos. Y por último, la experiencia del paciente. Toman muy en cuenta las encuestas de satisfacción de las personas que han sido atendidas allí. O sea que yo qué sé, pues ni tan mal, que a veces pensamos que ¿cómo, lo que cómo? ¿Pero esto de qué hospital? Es una puta mierda de hospital. Pues imaginaos cómo están los hombres. Pero hay premios para todo, yo creo. O sea, hoy en día cualquiera que se apunte a... Bueno, ese instituto a lo mejor es súper prestigioso, pero... Mira, pues este año te toca a ti, yo que sé. Pero no, ¿han catado la sala de urgencias o el que les atiendan en urgencia? No, sí, porque hablan con la experiencia de los pacientes. Claro, yo pensaba, esto a lo mejor es aquello, pues mira, con sí, que sea, premios random que dan y tal, pero no, se ve que tiene mucho reconocimiento. Bueno, hago eso y vosotros, que no lo creéis. Sí, sí, por supuesto. Yo, de hecho, no me lo creía, por eso he buscado la información de quién yo era. Creía que había ser Arthur Jensen para comprobarlo. No, pues mira, por suerte, hace mucho tiempo que no piso el espíritu. Pero tú, si te pones malo, ¿dónde vas? ¿Dónde pides ir? ¿A Canruti o al Espíritu Santo? ¿Para ingresar o para urgencias? Una urgencia. Mejor al CAP del Carremayor. Coño. Ahí no te hacen ni una radiografía, como el que dice. Bueno, pero según lo que tengas. Si tienes que ir a un hospital. Yo la última vez que fui a un hospital, así de urgencia, fui al Espíritu Santo. Bueno, sería leve. Bueno, fui con el pie como una bota, bueno. Yo he ido todas al Espíritu Santo y generalmente me han dicho porque suele ser por cosas de la espalda y eso, y me dice, paso, no vengas aquí, que te vas a esperar mucho mejor, vete al Carremayo. Claro, es lo que digo, yo qué sé. Desde allí, el médico de urgencia, decidme. Si estamos en el número 78, en España hay 765 hospitales, de los cuales 334 son públicos y 431 privados. O sea, hay más hospitales privados que públicos ya en España. Y que estemos en el puesto 78, pues yo qué sé. Hostia, pues esa proporción sí que no me la esperaba, ¿eh? Creía que iba a haber mucho más público, pero bastante más en proporción. Yo también. Bueno, no está tan mal, yo qué sé. Imagínate cómo están los otros. Bueno, los 77 primeros estarán mejor, ¿no? Sí, pero bueno, siempre tenemos si este es el 78, porque esto no es la primera vez que sale que están entre los mejores valorados, no sé si de España, pero de Cataluña, y una vez leí también un informe de esto y dije, joder, pues si este es el de los mejores, ¿cómo tienen que estar los otros, eh? Te anestesian con un martillo, igual. Bueno, que se lo digan a los andaluces, que por ahí la sanidad no está muy bien. ¿Qué más? Tenemos que, bueno, Santa Coloma pierde habitantes. En los últimos datos del padrón municipal confirman un ligero descenso de casi 600 personas, que no son muchos, pero bueno, en el último año. Una cifra que, aunque no es alarmante, yo creo que todo lo contrario, cuanto menos gente hay aquí, pues mejor estaremos y más anchos. Para estar anchos queda, todavía. Sí que es un cambio de tendencia porque somos una de las ciudades más densamente pobladas de Europa. El descenso sitúa a la población por debajo de la barrera de los 120.000, aunque no hay datos concretos de cuántos somos. Y está rompiendo una tendencia que viene de años anteriores, que siempre ha ido subiendo. La causa de este adelgazamiento, entre comillas, demográfico son principalmente tres. Una, el crecimiento natural negativo, o sea que se muere más gente de la que nace. La movilidad de las familias jóvenes que se trasladan a otras comarcas en busca de una vivienda más asequible, porque está el tema de la vivienda hasta que te cagas. Y los procesos de limpieza administrativa del censo que realiza el ayuntamiento. O sea, hay mucha gente que a lo mejor estaba empadronada aquí, pero que detectan que no viven y los han borrado del padrón. Entonces, pues ha bajado el número de habitantes. Son 600, pero bueno. El ayuntamiento realiza periódicamente procesos de baja de oficio de personas que ya no residen físicamente en el municipio, pero que seguían inscritas. Podría ser el caso de mis padres, igual ya le diré que igual los echan de Santa Coloma. Lo que suele provocar ajustes a la baja en las estadísticas oficiales. Bueno, mira, 600 personas menos. Lo que es raro es que no saben exactamente la gente que vive en Santa Coloma. Ahí como hay mucha gente, se mueve mucho, están, se ve que están, los cuentas, solo te pueden decir que están entre 118 y 120.000, pero el número exacto, pues no. Yo no sé. El último dato que te... ¿Qué iba a decir? La última vez que los conté. Ayer, hará dos años, de 122, me parece que leí por ahí. Sí, bueno, es una cifra que vamos repitiendo, ¿no?, en este programa. Sí, ¿no? Es un clásico. Sí. Luego tenemos el aniversario de la Tola Bella. ¿Quién no iba a tomarse una birra en algún momento de su vida? 30 años ya. 30 años, ¿eh? Joder. ¿Quién no lo iba a decir? No iba a decir? Para ello, la Estella y el Preve van a tirar la casa por la ventana y habrá musiqueta durante todo el día a partir de las 12 del mediodía, con diferentes actuaciones musicales como los Motosierras. ¿El Wallace? No, el Wallace no. Actos para el consumo, que es rock pop de los 80-90. Pájaros mojados. Son versiones, ¿no? Esto. Imagina de quién. Ya. Y de Pájaro de Barro, ¿te suena más? Ah, vale. De Corales, que es un rock fusionado con flamenco o algo así parecido. Me parece un poco. Te podría recordar un poco a Medina Zara. Y luego hay DJs como DJ Albert B, Patata Bravas, como no. Y DJ El Tornado, vamos, los de siempre de Santa Coloma, que siempre están en todos los sitios. Lo de siempre, pero bueno, es el aniversario, 30 es... aniversario. Bueno. Si no, ya que sin patatas bravas allá, sería... Bueno, en este caso, a lo mejor, yo qué sé, porque es un bar histórico de Santa Coloma y está bien que vengan gente de Santa Coloma, sí, otra sí. vez montan cualquier cosa y siempre son los mismos que dicen, madre mía, otra vez. Bueno, normal también, por otro lado, pero... Bueno, a veces podía innovar un poquillo, no cuesta nada a lo mejor gratear a alguien de San Andreu que están aquí al lado, o... porque luego gente de Santa Coloma a veces te los encuentras por ahí. Y por último tenemos la noticia del uso del catalán Santa Coloma. Voy a dar unas datas, dadas, y si Israel considera que no son correctas, que rectifique. Son dadas del Centro de Normalización Lingüística de Leura. Arrodonim xifres, el 75% dels columens entén bé el català. El 50%... Collons, que susto! El 55% ho sap parlar bé. El 63% el llegeix sense cap problema i un 47% ho sap escriure. Malgrat totes aquestes dades, només el 9% ho parla sovint en la família i un 23% de vegades. En amics, això es redueix en un 14% i un 28% a vegades. I el treball o a l'escola puja a un 20% que ho parla sovint, però en canvi hi ha un 40%, un 43% que no ho parla mai en aquest àmbit, que resulta una miqueta estrany que... Què és que el que et resulta més estrany? Que parlin de l'escola i el treball a lo millor sí que podries dir, però que l'escola englobi que un 43% en aquest àmbit no ho parli mai... Saps què passa? Que moltes vegades aquí el que entren són les xifres de, no, de quan estan fent classe o quan estan fent el paper de la feina, sinó que també inclouen les estones que estan entre ells, entre els mateixos membres del claustre o qualsevol cosa d'aquestes, i llavors les seves converses són doncs, en les llengües que ja s'hagin habituat. Nosaltres, de fet, des de l'Eura ja el que es fa és visitar també, fer unes menes de, per dir-ho algun... d'algun mode és tallers de sensibilització, com unes xerrades, unes pràctiques perquè siguin conscients de la importància d'utilitzar el català. Però a mi la dada que m'acaba fent sempre més mal d'aquestes xifres és el fet de pensar que el català està tan en retrocés quan el 75% l'entén. I això ja és, potser també per la culpa meva o la meva perspectiva, és culpa nostra. O sigui, la gent que parlem català sempre anem amb la idea de ai no, per no ofendre a ningú, passo al castellà. Ai no, per no sentir-me com que l'estic desplaçant, passo al castellà. I és una idea contra la de que cada vegada haurem de lluitar més, perquè a sobre, jo ara quan parlava, per exemple, l'altre dia amb alguna escola bressol o així, sempre ens diuen que es duen una bona sorpresa, perquè hi ha pares amb un aspecte completament estranger que després resulta que han viscut a Vic des de fa un munt d'anys i que parlen un català millor que ells. I cada vegada hi haurà més exemples com aquest. Quants nanos petits ara han tingut tota l'escola en català? I que veuran que com que miren com pel seu aspecte, per la seva pell o alguna cosa, ja no els parlen en català. Clar. I hòstia, i el nen aquest parla català millor que jo, segur. Això mateix, és que és aquesta la idea amb la que hem de lluitar, i aquí no apunto amb el dit a ningú, sinó que al contrari, el que apunto amb el dit és amb els que habitualment parlem català i no ho fem perquè pensem que l'altre no serà capaç de seguir-nos. Perquè les dades diuen exactament això, que cada vegada hi ha més gent que ho entén, però més que ho parla, perquè potser no està de moda, les redes socials, el guai és el castellà... Sí, hi ha moltíssims factors. Jo aquí a Santa Coloma, sobretot el que trobo és, aquesta idea de dir, escolta, jo no puc mantenir una conversa bilingüe. I per què no? Per què no? Si el meu interlocutor m'està entenent en català i ell parla en castellà, si jo no l'obligo a ell a canviar, perquè jo em sento obligat? Ja no dic que ell m'obligui a mi, és perquè jo mateix em sento obligat a passar al castellà. Però si no hi ha cap problema, si jo, vaja, tothom aquí segur que té amics que parlen en català i que parlen en castellà, i quin problema hi ha? Cap ni un. Bueno, jo de vegades això sí que ho he fet, d'estar en un grup i que a lo millor una persona que saps que l'entén perfectament, malgrat que no s'animi a parlar-lo, i a lo millor estem 5 persones parlant en català i 2 en castellà, i és veritat que si t'interpel·la directament tu li contestes en castellà. Però veus que... Però és així? Però després si la conversa s'expandeix, malgrat que siguin 2 persones que no parlen el català, segueixo parlant català perquè jo sé que m'està entenent. I si no m'entenc, que m'ho digui, no, no tinc cap problema. Mm-hmm. No. I jo què sé, tu dius un castellano parlant, que jo parlo català, però aquí que tothom, i més a Santa Coloma, o sigui, quanta gent de Santa Coloma és d'arrels andaluses i parla català o el que sigui, moltíssims, per què no? I per què no hem de pensar que els que han vingut després, que a més han tingut tota l'escolarització en català, no parlen català, per què no? No tinc cap problema. Sí, per exemple, els xinesos de Santa Coloma és una comunitat que s'ha posat les piles als de la segona generació de xinesos que s'estan apuntant a curses de català i són que estan parlant més català que potser els nostres pares. Mm-hmm. Sí, tant. O sigui, no tinc cap mena de dubte. I després que a Santa Coloma hi ha diferents realitats. No és el mateix, potser escoltar al carrer Major, escoltes molt més català de lo habitual que si te'n vas al fondo, que és quasi impossible. Però jo crec que la clau és precisament això de la segona generació. Ja no per ells, sinó el que deies tu, per nosaltres també. Però, clar, perquè no tenim encara del tot interioritzat aquesta mena de desfer-nos dels prejudicis. Així. Bueno, són ganes. Tu és un clar exemple que tu no és de segona generació, tu és un, diguem-ne, un nouvingut. Sí, però em dona molta vergonya perquè estàs fent un podcast que s'ho escolta poca gent. Però aquest no és fer un podcast, aquest és fer unes birrasses amb els col·legues i ja està. Bueno, però sí. Este que tindrà l'empenta d'atrevir-se a parlar-lo sense por a equivocar-te. I jo per això jo continuo amb la idea que més que assenyalar els que no l'estan parlant i no és la seva llengua, el que hem d'animar també és a que no canviïn, encara que sembli, és que no és cap mena de prejudici, és que per què hem de canviar de llengua quan ens estan entenent perfectament? O sigui, i és que a més jo he tingut molta gent, molts alumnes, que quan els que es queixaven precisament era de dir, és que clar, jo estic aprenent català i simplement perquè entro en un lloc ja deixen de parlar català, així quina oportunitat tinc jo per practicar? Per tant, i no una vegada, no? Moltíssimes vegades, que precisament pensem que estem fent un favor a l'altra persona per no parlar-los en català i és el contrari, ens estan demanant que, ei, jo també hi vull participar. Clar. Però després et passa el contrari, perquè potser aquí vas a comprar, jo per exemple, si estic pel carrer Major i tal, sí que parlo català perquè això ho practico. Però en canvi te'n vas, jo què sé, a Singerlin, i no demanaries en una tenda, no demanaries en català. En canvi, marxes a Cardona i segur que entres en una carnisseria i parles català, perquè tu mateix fas que canvis el teu cap de que allà parlen català. Però és un canvi que fas tu, perquè sí, per exemple, sí, amb les dades que dius que hi ha, és que per exemple Singerlin és un dels llocs on, no sé quina era exactament, on més dels progenitors parlen català, és a dir, són dades que de vegades dius, ostres, no és ben bé el que m'esperava. Bueno, tampoc ajuda que a Santa Coloma tenim 120 nacionalitats diferents, que a aquesta gent ja li costa de vegades parlar en castellà, pues llavors que els nostres pares, per exemple, que no els ajuden a integrar-se perquè no ho parlen pues, i que ho facin conscientment. O sea, ves un xinès, no se t'ocorria parlar en català. Ja, però aquí de nou hi ha el tema de la immersió lingüística i precisament que és a Santa Coloma és un dels llocs on més s'empenta, vaja, és on va néixer, com qui diu, i a la qüestió d'això, jo quan sento... Com qui diu, no, on va néixer. Sí, però a mi és que tampoc m'agrada ser tan contundent, però el tema de dir, escolteu, és que el fet d'ensenyar el català, que sigui la llengua vehicular de l'ensenyament, el que està fent o qui va demanar això va ser gent de Santa Coloma, gent treballadora, precisament perquè el que volia és que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats que els altres. Si ara pensem, no, escolta, mira, aquests que són xinesos o aquests que són de Bangladesh o aquests que són del Pakistan, ja amb el castellà ja en tenen prou, el que tindrem és que en un temps ells no tindran accés a una cosa que sí que tenen accés als que sí que han fet l'escolarització en català. Bueno, després vindrà de que és anticonstitucional que no et donin un lloc a l'administració pública catalana perquè no sàpigues parlar català. Bueno. Jo aquí, clar, aquí em costa... Però, que... bueno, però ja partís que posen querelles i tot això, sí, sí, en aquest sentit. O sigui que... Però a mi això també depèn del caràcter que li vulguem donar al servei públic. És a dir, a mi no se m'acudiria que el servei públic no tingués aquest caràcter d'atendre al públic. Llavors, escolta, que facis molt bé la teva feina, doncs fes-la. Si tu tens el teu negoci i vols fer molt bé la teva feina, fes-la. Però si ets un càrrec públic, en principi el que has de fer és pensar en atendre al públic. Per clar, tant... Ningú es plantejaria que potser fessis, jo què sé, m'ho invento, jo què sé, una tesis de no sé què, que la tingues que presentar, no sé, d'una matèria en concreta, i que potser no parles anglès. ¿Cómo vas a hacer, vas a estudiar esto si no sabes inglés? Nadie se lo plantearía. Y hay en que es plantea que a la administración pública el público tendrá alguien que no para catalán. Que a lo mejor trobo una persona de que només en, bueno, que se expresa millor en català o que te expliqui, yo que sé, un metge, lo que sigui, en un poble, i que toqui un metge de que no sàpiga el català i com atens aquest pacient. Bueno. Jo ja dic, jo aquí la idea la tinc molt clara i és una qüestió, ja dic, que es pot defensar fàcilment amb el sentit de dir servei públic. El servei públic ha de ser capaç d'atendre el públic. I que el sabier no ocupa lugar. Això també. Molt bé, bueno, jo crec que aquí a la taula aquesta no hi ha discussió. No? El que sí que podíem fer és potser portar algú dels que van impulsar la immersió lingüística a Santa Coloma. Podríem buscar alguna... Alguns en conec. Sí, podríem fer-ho. Vale, vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción. Sí, vamos a poner una canción. Sí, sí, sí, estoy en ello, pues que la estoy buscando. Vale. Bueno, estábamos antes hablando de un grupo que está en todos sitios ahora, que se llama Angine de Poitre, bueno, algo así, angina de pecho, en francés, que son canadienses. Pero no va a sonar este. ¿Por qué? Pues porque visualmente están de puta madre, pero igual para el podcast no sabemos si nos funciona muy bien. Si no lo habéis oído, buscadlo, pero seguro que lo habéis oído o lo habéis visto, porque tiene un aspecto de la mar de peculiar. Pero vamos a pasar con un grupo que parte de una premisa similar a esta, aunque son anteriores, ¿vale? Estos, no sé si son canadienses también, creo que no. Bueno, son marcianos, según ellos, porque según ellos la temática es la misma. Los dos grupos dicen que son extraterrestres, concretamente Manor Astroman, que son los que van a sonar. Dicen que son marcianos y que están aquí de paso desde hace como 30, 40 años ya, esperando que se les arregle la nave. Hacen una música que, como, digamos... Como la tabla bella, ¿no? Hace 30, 40 años. Pues más o menos. Pues yo creo que pusieron la primera tabla ahí. Hacen, digamos, una mezcla de, bueno, música sur. Yo creo que ya los conoceréis algunos, porque ya tienen más años que la tos. También un poco psicodélica, se llaman, bueno, ya he dicho, Manuel Stroman. Y la canción es otra, bueno, la canción, el tema, porque es instrumental, no es otro que Television Vision. ¡Qué perra! Este programa, ¿cómo se va a decir? Chimo Bayo. In the house. Pues hola, muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Buena, o, nueva o vieja, ya no sabemos. Bueno, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Eso no ha sido grabado, ¿eh? No, eso es en directo. Hoy vamos a continuar con el ciclo de adaptaciones del señor Stephen King, hablando de una película del año 1994. Para ello, bueno, nos vamos a ir a la cárcel de Shawshank para cumplir nuestra cadena perpetua. Está la Rosalía, ¿no? Rosalía Mason. No puedo que tirar aquí todo el día, no sé cuándo bajarla, pero... Qué bonita, venga ahí. Qué bonita, qué bonita. Bueno, pues le toca la película mejor valorada en IMDb, que se ha pasado y que muy probablemente se pase por esta sección. Dirigida y escrita por el señor Frank Darabont, también responsable de La Villa Verde o La Niebla, o bueno, ya por otros derroteros, The Walking Dead. Aquí, en este caso, bueno, pues adapta un relato de las cuatro estaciones. Concretamente, el que corresponde a la primavera, titulado Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Recordemos, bueno, que de esta recopilación, ¿vale?, también salió el Cuenta conmigo, de la que ya hablamos hace unos programas. Subidón, ¿eh? Bueno, supongo que ya todo el mundo la ha visto, ¿no? Pero bueno, recuerdo un poco de qué va, por si hay un poco despistado. Tenemos a Andy Dupree, ¿vale?, que es acusado injustamente de asesinar a su mujer y a su amante, por lo que es condenado a cadena perpetua, pasando su pena en la prisión de Shawshank. Durante el paso de las décadas irá, bueno, integrándose en la prisión, ganándose la confianza de funcionarios y de la directiva para sacar adelante sin ser descubiertas estratagemas de contrabando y lavado de dinero también con los otros prisioneros. De hecho, bueno, él tenía preparado un audio, pero no me va porque lo he perdido, no lo he traído, básicamente. Pero bueno, aquí lo que se comenta es un poco que lo que dice el protagonista, que él entró siendo un hombre honesto y ha sido en la cárcel donde se ha convertido en un delincuente. El resto, bueno, pues podemos decir que es historia, ¿no? Tenemos a Tim Robbins, a Morgan Freeman o gente como Clancy Brown, que en el momento igual tampoco no eran muy conocidos, pero bueno, Morgan Freeman, por ejemplo, le catapultaría al éxito Seven, que aunque se estrenó al año siguiente, tuvo una repercusión mucho mayor que Cadena Perpetua, porque la hostia que se dio en taquilla Cadena Perpetua fue una hostión como pocos. De hecho, bueno, se ha convertido en el ejemplo perfecto, digamos, de que el tiempo, bueno, le ha ido poniendo en su lugar, pese a no ser tampoco, ni mucho menos, una peli de culto. ¿Vale? Como muestra, no hay más que ver su puntuación en IMDb, que es un 9,3, que cuenta con el número 1 de dicha web desde hace 18 años. También hay un poco de estratagema por ahí, de por medio. Este ranking, esto de las notas, que es como el ranking de los hospitales, o tiene... Pues parecido. IMDb este... Parecido. IMDb, sí, le preguntan a 90.000 médicos qué película le gusta más y puntúan. Sí, exacto. Dice, ¿qué película te pondrías en urgencias en el Espíritu Santo? Una yarga con cadena perpetua. Te sentí. Pues, de todas formas, también te digo, si IMDb a mí como criterio me sirve más orientativo que, por ejemplo, Film Affinity me parece un cúmulo de pedantería y de haterismo que me tira bastante para atrás. Pero bueno, de hecho, bueno, esta también es la favorita de las adaptaciones del propio Stephen King, ¿vale? Quien, después de verla, pues le daría carta blanca a Frank Darabont para que adaptase como le pareciese otras obras posteriormente. Luego te paso la parecen las canciones estas de los dibujos de, sí, Mickey Mouse. Sí, sí. parece, o también un gato, pero sí, bueno, años 30, 40. Bueno, de hecho, bueno, la peli ha calado bastante en la cultura pop, ¿vale? Y tenemos tributos pues en Los Simpson, en Padre Familia, en Rick y Morty, y no podía faltar en este podcast, pues South Park. Así que... Venga, opiniones, luego podré dar una pequeña apostilla o apostillamiento, como cojones sea. ¿Qué opina usted, Lon? Bueno, está bien. Al principio decía como un poco lenta, que parecía que no te contaba gran cosa. ¿Lo habías visto? Creo que sí, pero no me acordaba de nada. Pero está bien porque te plantean cosas como de que esto todavía se escucha, de que hay gente que una vez que sale de la cárcel no sabe qué hacer con su vida, porque llevan tantos años ahí que no se pueden acostumbrar a otro tipo de vida. Y lo bueno que tiene es que me gusta al final cómo se resuelve, porque no te lo esperas. Como no me acordaba, no me lo esperaba. En ningún momento llegué a pensar que el tío estaba preparando la fuga. Y es una manera guapa de que, siendo la película así como muy, muy plana, así que sí, que te hace pensar con conversaciones interesantes, pero que el desenlace está currado. Y luego una cosa que no entiendo es lo de la biblioteca, que le da mucha importancia a lo de los libros, y luego en la película no sale ni un puto preso leyéndose un libro, más allá del protagonista, porque es súper importante lo de la biblioteca, pero nunca salen los presos. Pero bueno, la biblioteca se la curra y luego sí que funciona. O sea, hay gente que la utiliza, aunque sean el grupo de colegas que se ven allí. Sí, les van pasando libros, bueno, por, sí, las celdas, por las celdas, escuchando discos. Y luego también la biblioteca también es un poco la manera de decirte que está formando a la gente, precisamente pues para que tenga una oportunidad o por lo menos herramientas para decidir si la utilizan. Y luego una cosa que también lo has comentado, que yo creo que pasa bastante, que igual estás siendo un ratero en la cárcel y sales de allí con la gente que conoces siendo un... En este caso no, porque trabaja, o sea, se convierte en un delincuente para el alcalde, pero mucha gente que acaba en la cárcel dicen que acaban saliendo peor porque, claro, te juntas ahí con peña de que... Pues ahí planeé en la cárcel, conocí a uno y cuando salen, pues son los que le estaban esperando para dar el golpe. O sea, que igual entra siendo un raterillo de robar cartera y acaba siendo un ladrón de banco. O mínimo igual tienes que entrar y aprender a partir caras. Sí, también. Sí, pero... Bueno, está bien, de las mejorcitas del Stephen King. Casi, del ciclo hasta ahora. Vale. Israel. Doncs jo començo dient que m'ha agradat, també jo sí que l'havia vist, fins i tot un parell de vegades diria, però és una pel·lícula que em costa d'entrar-hi sempre perquè li tinc dues manies. La primera és aquest rànquing, a mi em sembla imperdonable. Té una història, una intrahistòria. Però això de l'IMDB és que Film Affinity és la sisena millor pel·lícula de la història. És que, o sigui, segons els usuaris, és igual, però que aquesta pel·lícula es pugui considerar això, jo és que no la posaria ni entre les 100 millors. És molt bona pel·lícula, eh? Per això dic, per no confondre, és molt bona pel·lícula. Però em fa això un puntet de ràbia, així com que em fa ràbia també, que sembla que els autors que intenten fer gènere fantàstic o de terror només aconsegueixin rebre una atenció i un reconeixement quan fan una cosa que no té gens a veure amb el fantàstic. És el que li passa a l'Stephen King, el que li va passar al David Cronenberg o al mateix Christopher Nolan, que quan fa Tenet o fa Inception o el Batman ningú li fa cas. Fas Dunkirk, que és una pel·lícula correcta i poca cosa més, i vinga, tots els premis i tots els reconeixements. Doncs mira, molta de la culpa de que este al número de cadena perpetua és per Nolan, perquè va començar la primera, hostia, quina era l'altra? La primera de que ocupava... Ah, era El Padrí. El Padrí, sí, a tot arreu era la primera. El Padrí 2. El Padrí vuelve a la segona part. Però després va pujar una mica més cadena perpètua. Després, aquest sempre passa, que quan s'allunya la data de l'estrena d'una pel·lícula, les valoracions es van normalitzant per part de cadena perpètua. Però els fans de Nolan, quan va sacar el Dark Knight, van fer una campanya de boicot al Padrí 2. Y en páginas web solamente boicot y viceversa, ¿eh? Y entre de poner de usar Serus, o sea, una estrategia de pajero total. De y no gracias a eso se coló el Mitch cadena perpetua y van a pujar y así está desde el 2008. Però que és una molt bona pel·lícula i això que deies sí. De l'hòstia de taquilla és que clar, també si comparem per exemple, és que si Cadena Perpètua hagués competit amb aquests últims Oscars per exemple, ja seria una altra història però és que l'any de Cadena Perpètua hi ha Pulp Fiction hi ha Forrest Gump hi ha Quatre bodes i un funeral, em sembla que també o sigui, hi ha és un any que té molt bones pel·lícules que han durat molts i molts anys, per això que ja dic, és molt bona pel·lícula que a més té, a mi una de les coses que més enguanya és que ho diu el gènere de les presons, perquè és un tipus de pel·lícula que em sembla que, hòstia, estaré allà esperant a veure què passa, i aquesta té tots els tòpics però aconsegueix ser molt entretinguda i és un gran mèrit que té la pel·lícula, potser per això que deies, perquè té un desenllaç magnífic, no? Com deia el Lon, que té un desenllaç, un final com també a l'altura de la de la Niebla, que és un altre, per mi, del Vindrà. Cinema de terror, un dels millors finals que s'han vist mai, també de l'Stephen King i del Fran Darabont, no? Però ja dic, a mi aquesta pel·lícula em guanya. És una que pot fer una miqueta de mandra per jo de dir, ostres, una de presons, ostres, 2 hores i mitja gairebé, ostres, ostres, el que vulguis, però un cop que hi entres, és que la pel·lícula es mou, el que deies ara. Sembla que no està passant res i apareix aquest element que, jo què sé, que hi ha un testimoni. Apareix aquest element que fa que una mica que hi hagi una sensació que sí que s'està movent i que s'assembli més fins i tot a una pel·lícula de gàngsters, no? Perquè és allò com que l'ascens i esperes que la caiguda de com puja dins del món de poder que hi ha dins de la presó i això, presenta una pel·lícula molt entretinguda. A mi ja l'únic que ja em mata és que això és genial que en cap moment s'esmenti la paraula fuga. En cap moment. No hi ha ningú que estigui parlant de la fuga, d'una fer una fuga d'allà, ningú. No pots escapar ni t'ho plantegis, ni sumis. I pam. Per tant, jo ja dic, per mi sí que és una molt bona pel·lícula. No és, per mi, la de les millors de la història del cinema, perquè és que això de la millor de la història del cinema, què vols valorar? Com és, de bona pel·lícula o com ha servit per evolucionar en la narrativa del cinema? Per tant, això de les millors... Els usuaris d'internet no valoran o no han tingut interès tampoc en veure això, que sigui una pel·lícula dels anys 40. A mi em queda tot el cinema del món per veure moltíssimes. Encara. I quan més veig, més m'adono que més tinc per veure. I que et sorprens. Jo, les de l'Oest, que pots tenir la imatge d'ostres, quin petard les pel·lícules antigues de l'Oest, i comences a descobrir aquesta, aquella altra, i dius, no és el tòpic que em pensava que era, i és una mica el que passa amb Cadena Perpètua, que t'esperes al tòpic de les presons i és una pel·lícula boníssima. A mi me pasa justo al contrario que a ti, Israel. A mi me gustan las películas, bueno, de golpes, de atracaments, y carcelarias, me gustan mucho, o sea, y creo que esta película la tenía en los 90 como mi favorita, o entre mis favoritas, porque también, o sea, al cine solo he ido dos veces a ver la misma película, con una sola película, y no fue esta, fue Braveheart, pero tenía esa, Cadena Perpetua y alguna más, no recuerdo, pero las tenía como en mi top. És un dia de fer això, el top 3 de cadascú, el top 5. Jo, per a mi, en los 90, y esta película puede ser que la haya visto 4 veces, tranquilamente, con esta 4, que me la puse el otro día en casa, pero si ya te sabes los diálogos, y es verdad, cuando dice, está institucionalizado, 30 segundos antes lo dije en voz alta, digo, está institucionalizado, se quedó así, No, però és que a part que són frases que també tinc moltes frases que se te queden. És un altre dels mèrits de la pel·lícula, que és una pel·lícula que et queda a la memòria, no és de les que sigui fàcil d'oblidar. A mi esta vez, pues bueno, pues es verdad, es que ya sabes todo. O sea, a mí al contrario que Lon, yo sí que sabía por dónde iba la película y bueno, que sí que la recordaba bien, y por eso, porque la he visto varias veces. Y igual, pues eso, como ya pierde factor sorpresa, pues igual buscas otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues nada, me pongo a mirarlo de otra manera. Y a mí me ha vuelto a sorprender, o sea, la peli me gusta, está como muy bien hecha, muy bien hilada. La historia es está muy guay, te quedas enganchado aunque la conozcas, aunque sepas de qué va. No sé, yo le doy tranquilamente 4.5 gatas. Hostia, 4 gatas y media. Madre mía. Sí, no sí. Es de las millones de la historia de gata, pero es de las millones, es de las buenas. Para mí sí. Yo eso, com el nivell és Netflix, no, aquest és nivell HBO. O sigui, aquesta és de les que valdria la pena estar pagant una subscripció per tenir pel·lícules com aquesta, i tant que sí. ¿Cuántos lones? 3.5 lones. Muy bien, 3.5. Vale. No, la peli, la verdad es que ha calado mucho en el... Yo lo que os digo, tiene frase... A mí una frase que se me mete en la cabeza y me viene muchas veces, y es aquella de empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Como una de la decisión de... Como el vaso medio lleno, medio vacío, básicamente. Y eso, y es una peli que, bueno, aparte que es donde se ve que los mimbres de Stephen King tiene mucho nivel, como nivel, como escritor costumbrista y como escritor, porque las imágenes que deja tanto el libro como la peli, muy muy basado, no hay muchas variaciones que yo sepa. En el libro el personaje de Red, que es de Morgan Freeman, se llama Red porque es un pelirrojo irlandés. Punto, que hace un pequeño chiste ahí en la esta y algún otro cambio ahí, no mucho más. Pero eso, y ahí es donde se ve un poco que trasciende el terror. Y es una cosa que también, como si os fijáis, estoy teniendo muy poco terror dentro de lo que es Stephen King. Nada, nada. De hecho, mira, esto viene un poco al hilo de una anécdota que le pasó a Stephen King, que sea cierta, ¿no? A mí me parece maravillosa, tío. Que es que un día, bueno, según cuentan, estaba en el supermercado Stephen King, cogiendo el típico bote de café y la harina para cortar la cocaína de su día, no sé lo que tendría. Y bueno, un día se le acercó una persona, dicen que una señora, para decirle que no leía sus novelas porque le parecían repugnantes. Y le sugirió que ya podría escribir otras cosas como aquel Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Sin saber que estaba hablando con el propio autor. Stephen King, claro, se quedó flipando y dijo, perdone, pero es que soy yo quien ha escrito este libro. Le miró por encima del hombro y dijo, anda ya. Y se dio media vuelta. Y le dejó con la cara... Bueno, con la cara a Stephen King, básicamente. Así que bueno, date un poco la anécdota que viene. Ya te digo, ¿puede ser cierta? Puede no serlo. Pero bueno, ya hay cosas que prefiero creerme, ¿no? Aunque en el trasfondo o probablemente no però lo sea. Però suma aquesta llegenda de dir que és això, que sembla molt més difícil aconseguir un reconeixement des del costat del fantàstic, sí, que no pas des d'un drama... encara que sigui un de meravellós com aquest, però que sembla que si és un drama, doncs escolta, ens la prenem seriosament. Así que, bueno. ¿Vamos a seguir con Stephen King? Pues mira, no. No vamos a seguir. Va a haber peli, de todas formas, sí. Qué pero bien. Bueno. Una reciente, quizá. Muy reciente, de hecho. Una peli de un director que me gusta mucho, tanto que me sorprende que creo que no he traído nada de él nunca. Y bueno, plantea una cosa que es que todos hemos tenido o tenemos, y si no, probablemente lo seamos, un jefe capullo. ¿Vale? Bueno, pues plantea un poco qué pasaría si te quedases encerrado en una isla desierta con tu jefe. ¿Vale? Una película dirigida por Sam Raimi. Ya te digo que tiene nada, unos meses, titulada, bueno, Send Help o Enviad Ayuda o Envíen Ayuda. Sí, Enviad Ayuda. Enviad Ayuda. Así que nada, para el próximo tenemos esta y hasta aquí llega la butaca de hoy. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en San Jordi con recomendaciones de libros y nada. Tocaría San Jordi, a lo mejor, ¿no? Prácticamente. Uy, hacemos, eso es casi aniversario, ¿eh? Pero vamos a mirar el San Jordi es de Dios, viene. Bueno, ah, sí. Bueno, comentaremos los libros más vendidos y cosas de esas. Sí, el ranking de... Bueno, pero sí que podemos hablar de un libro que hemos leído más de una vez o que no se haya marcado mucho. Vamos a intentar hacer algo para el siguiente, aunque haya pasado eso, Jordi. Vamos, sí, a... Vamos, vale, a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Nos vemos en 15 días. Nos vemos. ¡Ánimo!